volviendo al aire del 88.1, le vamos a dar la bienvenida a la ya anunciada columnista, nuestra bióloga, Silvina Vélez. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días a todas y a todos. Bueno, vamos a seguir hoy trabajando esta temática que es una volada. La verdad que fue abrir una puertita y descubrir que había todo un mundo enorme. Sí, sí, estoy muy contenta de tener que revisar de nuevo todos estos temas para poder traerlos acá. Y en esto de revisar, tenemos una invitada muy especial, María del Pilar Núñez, licenciada en Biología, que desarrolla su beca doctoral en el Laboratorio de Micología Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Tiene una beca doctoral de CONICET. Y es, bueno, especialista en micología y biorremediación. Micología, para la audiencia que no nos escuchó la última vez, estuvimos hablando del mundo fungi, el mundo de los hongos. Y además de dar sus características locas de este reino, dijimos que tenía un montón de aplicaciones, bueno, en la alimentación desde ya, que hablamos del pan, del vino, de la cerveza, del whisky, de un montón de fermentados que se producen gracias a los hongos, pero también hablamos de sus aplicaciones en biomedicina, en farmacología, y uno de los temas que más me interesa por la urgencia ambiental que tenemos en estas épocas es la de biorremediación. Uh-huh. Y la biorremediación es justamente cómo aplicar la ecología, la biología, el metabolismo de los hongos a la descontaminación de distintos sustratos, digamos, contaminados. Entonces estuve investigando y tenemos, por suerte, en nuestro país un montón de investigadores e investigadoras como María del Pilar, que su tema de beca es la biorremediación de colillas de cigarrillos mediante hongos de pudrición blanca. Así que le doy la bienvenida. Buen día, María del Pilar. Hola, ¿cómo andan? Buen día, un gusto tenerte acá, aunque sea vía telefónica. Sí, la verdad me encanta igual que la gente se interese en estas cosas porque uno vive así, medio encerrado en el laboratorio haciendo cosas y de pronto te dicen, che, me interesa lo que haces, así que contento, me dan tiempo para contar lo que hago. Bueno, buenísimo, buenísimo, porque aparte acá tenemos una audiencia siempre muy pegada en la mosquitera de estos temas, que pareciera, viste, como que fuese, viste, viene la vieja biología, pero no, la Silvi viene, nos vuela la cabeza siempre con estas propuestas, y bueno, y eso, es abrir una puertita, como decíamos, a una temática que está ahí, viva, que no la conocemos y de repente es conocer un montón de funciones que tiene hasta en nuestra vida cotidiana. Por eso es tan bueno también el entender la ciencia en clave de vida cotidiana, ¿no? Es que sí, nosotros desde la facultad también tenemos la Semana de la Biología o la Noche de los Museos acá en Capital y hacemos lo mismo, le mostramos, vienen los chicos de están último año de colegio o demás y que conozcan lo que es, digamos, qué se hace cuando hacemos ciencia, porque uno a veces también lo ve medio árido, ¿viste? Porque en el colegio a veces suele pasar que te lo enseñan como algo muy difícil, y a veces es difícil, pero está bueno. Sí, está muy bueno. Bueno, yo te quiero agradecer, Pilar, bueno, por haberte sumado a esta entrevista, y bueno, nos gustaría que nos cuentes cómo es esto de un residuo tan tan poco simpático como las colillas de cigarrillo, que la gente las tira al suelo como si se fueran a desaparecer, y resulta que, bueno, ¿cuántos años tardan en degradarse y cómo ha sido el avance de tus investigaciones sobre eso? Bueno, bueno, lo principal que lo que pasa, ¿no?, es que las colillas en sí tienen tres tipos de problemas distintos, o sea, es como, son complicadas. Primero, por el tema de problemas, riesgo de incendio. Uno no sabe, yo me enteré, digamos, cuando empecé a hacer mi investigación, los riesgos de incendio por colillas mal apagadas y por cigarrillos que están quemándose es muy grave, en especial lo que es riesgo de incendio dentro de la casa, por ejemplo. ¿No? Yo no sabía, porque claro, no vengo de una familia fumadora y no es algo que uno vive, entonces te enterás cuando lo averiguás. Y obviamente incendios forestales. Hay muchos incendios forestales dados por cigarrillos mal apagados. Eso es el primer riesgo que uno puede llegar a pensar. Bueno, claro, estás con fuego, es entendible. Claro. El otro problema que tiene es que la gente fuma el cigarrillo, le queda la colilla y la tira. Y la tira, vos ves que la tira tipo a la calle. Tal como cual. Si eso, algo chiquitito, va a desaparecer. Y no desaparece. Eso se acumula. Y es el filtro, digamos, la parte de lo que es, vos tenés el filtro envuelto en papel. El filtro es de acetato de celulosa. Acetato de celulosa es un tipo de plástico no derivado del petróleo, pero es un plástico igual. Entonces eso tarda muchísimo en degradarse. Tarda como 10 años. Y mientras tanto esa colilla anda dando vuelta por el mundo y todo lo que retuvo de fumar, digamos, el alquitrán, la nicotina, lo va alargando. Eso es una esponjita que va alargando tóxicos. Cuando eso cae en el agua, porque eventualmente lo han visto en las ciudades, que las colillas se juntan en la curvita de la esquina, en el cordón, donde después todo eso cuando llueve se lo lleva el agua. Y ese agua no queda estancada en algún lugar, eventualmente va a un arroyo, a un río, y se lleva con ella todas las colillas de cigarrillo. Bueno, todo eso, si cae en agua, va liberando todos los tóxicos. Y los organismos acuáticos son muy sensibles a la toxicidad de distintas cosas, ¿no? Todo lo que sea soluble en agua es complicado para, desde peces, renacuajos, plantas, o sea, hay muchos animales y otros organismos que son sensibles a estas cosas, ¿no? Claro. En especial nicotina. Nicotina es un tóxico para muchos animales. Uno no lo piensa así porque, bueno, uno no piensa que la nicotina es tóxica para uno porque la gente fuma, ¿no? Exactamente. Y después, el alquitrán es lo que, en realidad, a los fumadores lo que le causa cáncer es el alquitrán, ¿sí? Que son hidrocarburos policíclicos aromáticos, pero bueno, la idea es que eso que se queda pegoteado en el cigarrillo, que se ve como oscuro, que es del que viene del humo, eso sería el alquitrán. Y eso para los animales también les da cáncer, no es que el humano es el único que se puede agarrar cáncer. Y obviamente también puede generar malformaciones en un montón de animales. Entonces, bueno, estamos tirando algo que no se degrada y que va liberando tóxicos, ¿no? Seamos conscientes, ¿no? Claro, claro. No si solamente es como vos decís que se degrada, sino que además es un vehículo de otros compuestos sí. tóxicos, no solamente para el ser humano, sino para la vida en general. Exacto. Y si alguien quiere saber qué pasa con los plásticos, porque a veces uno dice, bueno, pero los plásticos, y pierde una idea de cuánto ocupa un plástico. Los invito a buscar en internet fotos de las cosas que se llaman las islas de plásticos del Pacífico y del Atlántico. O sea, sepan que eso anda flotando por ahí. Y eso que es plástico y que está lleno de colillas también, dentro de esas islas de plástico del mar, está lleno de colillas, tienen el tamaño de un pequeño de una isla, digamos, de una isla del tamaño de... Había algunas que tenían el tamaño de Texas, ¿viste? De la provincia de Estados Unidos, del estado. O sea, son islas inmensas de plásticos. Entonces tenemos que empezar a tener en cuenta esos detalles, ¿no? Con nuestros residuos. Y en este caso sería un plástico que va liberando tóxicos. O sea, es como viene un extra, un plus. Bueno, ahí mientras te escuchaba, María del Pilar, leía también acá un informe de una organización que se llama Eco House, que habla de que se estima que los fumadores desechan entre 4 y casi 6 billones de colillas al año en el mundo. Entonces, claro. Sí, yo eso lo puedo pasar gigante. A toneladas para que piensen. Yo sí. Tengo algunos números. Acuérdense que esto es todo medio aproximado porque no podés tener un número un cálculo exacto. Fijo, claro. Pero son cerca de 900.000 toneladas anuales de residuos. O sea, y tenemos que saber también que Argentina, dentro de lo que es Latinoamérica también, es el segundo país con más fumadores. No tenemos una buena, digamos, fumamos mucho, gente. No estamos bien rankeados. No. Y no hemos mejorado, porque, por ejemplo, otros países como Paraguay ha bajado muchísimo su cantidad de fumadores. La verdad es que no sé qué políticas tienen de salud, o la verdad no tengo muy interiorizado eso, pero deberíamos empezar a concientizarnos que no, digamos, fumar no está bien en general, y fumar nada. O sea, porque a veces te dicen, bueno, pero fumar otras cosas. No, porque el alquitrán es lo que te genera cáncer. Así que, chicos, el humo está mal. Aléjense del humo. Nadie quiere estar al lado, por ejemplo, no te sentarías al lado de un caño de escape a fumarte un caño de escape. Es como, está mal el humo, te hace mal los pulmones. Sí. Entonces siempre es como que, bueno, por favor, por su salud, por el ambiente, o sea, ya no sé, no sé por quién pedir, pero por favor dejen de fumar. Sí. Che, ¿y otro dato? Otra... Sí, dale, dale. No, no, es que yo era eso para entender lo que es una colilla, porque a veces uno en nuestra mente piensa en la colilla de cigarrillo como una cosita fea que está en el cenicero. En especial si no sos un fumador. O sea, esa era mi idea de lo que es una colilla, hasta que me puse a trabajar en esto y dije, ah, no, es un montón. No es una simple colilla. Es un montón, claro. Bueno, no. en este informe también habla de que se realizó una encuesta de 10.000 personas fumadoras, de las cuales confirmaron que el 70% tira la colilla al piso. El 70% en áreas, ¿sí?, urbanas o naturaleza. Es que es increíble. En la naturaleza a veces pasa que la gente tiene más miedo, como te decía, al fuego. O sea, a veces la gente cuando es consciente por algo, es más consciente por la parte del fuego que por la parte, de la polución en general, ¿no? Y ha pasado en muchos países. Por ejemplo, Australia tiene un gran problema con esto, porque, claro, viven con incendios forestales. Claro. Entonces hicieron han hecho campañas increíbles para bajar la cantidad de colillas tiradas. No, no la cantidad de fumadores, ojo. Fumadores, digamos, eso es un tema de salud. En lugares que han puesto para cuidar el ambiente. Bien. Igual no nos tenemos que ir a... Ha mejorado ahora. Muchísimo. Perdón. Justo te perdimos. Sí, no nos tenemos que ir de Australia. Acá también, claro, tenemos. Acá se nos quema el Paraná y estamos todos sentados mirándolo. Exacto. ¿Viste? Estamos entre los problemas ambientales. Los incendios forestales han subido en el ranking debido a, bueno, al cambio climático y a las sequías que estamos teniendo en lugares donde antes llovía, exacto, un montón. Así que, bueno, no hace falta que lo nos que no sé es el origen de esos... No hace falta. El tema es que estos eran justo de lugares que era muy común que los inicios, los focos de incendio estuvieran asociados, sí, a colillas, por ejemplo. Exactamente. Y ahí es como que podés ubicar el origen del fuego y ahí decís, mirá, la gente salió a pasear a este bosque y me lo prendió fuego por fumarse un cigarrillo. Un cigarrillo, exactamente. O sea, podés tener la causa. Entonces decís, no, pero la verdad es que los de acá no sé si tenemos el origen de acá, se quema. Claro. Y te dicen, uy, se prendió fuego. Sí, sí, ahí, sí. Nadie averigua qué pasó. Sí, exactamente. Pero bueno. Bueno, Pilar, y contanos la buena noticia, sí, de esto. Vamos. La buena noticia. Como, primero cuento lo terrible de, sí, la situación, cosa que todos nos confundimos un poco. Bien. Tomemos conciencia y, por favor, si hay una audiencia, fumadores, fumar es una decisión personal, pero lo que haces con tus residuos no es una decisión personal, porque involucra a mucha gente. Entonces, si fuman, por favor, apaguen bien sus colillas de cigarrillo. Y por ahora, que no hay un tratamiento especial para este tipo de residuo, con que lo tiren en la bolsa de basura que va, digamos, la bolsa negra de basura, no la bolsa verde, porque todavía no es reciclable, está perfecto. Eso ya es un montón, porque esa colilla no va a ir a parar al ambiente. Entonces, okay, no a la calle, sí, por favor, al tarro de basura. Ok. Porque, por ejemplo, acá, por lo menos en Capital, tenemos, ¿cómo se llama?, los residuos van a zonas más, digamos, cerradas, que no van a tener, no va a ir largando esa toxicidad tanto al ambiente, está más recluido. Claro, sí, vertederos controlados. Se tiene un sistema. Está más controlado. Uh-huh. No quiere decir que perdió la toxicidad, quiere decir que por lo menos no va a andar flotando por el río, ¿no? Exacto. O sea, exacto. Eso ya es un montón. Eso ya es un montón, por favor. Sí, sí. Entonces, tenemos un tema, ¿no? Tenemos un tema de... Hay algo que no es biodegradable, que tiene un montón de compuestos que son orgánicos, porque el alquitrán es orgánico. Y entonces decimos, bueno, ¿quiénes degradan? ¿Qué cosa puede degradar este compuesto orgánico? Y ahí es donde aparecen nuestros hongos, obviamente. Yo trabajo con hongos que son el típico hongo en estante. O sea, ven el árbol que se está pudriendo y tiene como unos estantecitos que le salen. Y dicen, ah, ¿qué es eso? Ah, bueno, sí, eso es el hongo. Sí, sí, sí. Bueno, eso que vemos no es el hongo, el cuerpito del hongo, sino sería su fructificación. Es la forma en que se reproduce el hongo. De ahí, la parte de abajo de esos estantecitos, salen las esporas, que es un equivalente a una semilla. No es una semilla porque los hongos no son plantas, son hongos. Son más parientes de los animales que de las plantas, de hecho, pero es muy difícil a veces darse cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, no pertenecen al reino vegetal, no generan semillas, por lo tanto, hacen esporas. Estos hongos, los hongos de los que yo trabajo, que son las de pudrición blanca. Se llaman de pudrición blanca por cómo dejan la madera cuando la pudren. En vez de quedar marrón, queda como todos hilitos blancos. Por eso dice hongos de pudrición blanca. El tema con estos es, son excelentes degradando madera, porque de eso viven. Y uno no es consciente de esto, pero la madera es un material muy difícil de degradar, porque tiene algo que se llama lignina, que es lo que le da la consistencia al leño, y la lignina es súper difícil de degradar por su forma química. No nos vamos a poner a averiguar sobre eso, pero sepan que eso es re difícil de degradar. Y los hongos tienen un grupo de enzimas no específicas que es como que rompen todo. Dicen, bueno, ¿qué es esto? Lo rompo. ¡Pum! Entonces, como no es específica, nosotros nos podemos aprovechar de eso. Entonces, lo ponemos al hongo en otra situación, no de madera, sino de, mira, esto es una colilla, tiene papel, tiene acetato de celulosa y tiene tóxicos. Lo pongo a criar al hongo ahí, y el hongo, primero, no le va a gustar mucho estar ahí porque es tóxico eso, ¿no? Porque no es un lugar amable para él tampoco. Lo estoy obligando a pasarla mal. Y ahí es donde los que son muy fuertes degradando se la van a bancar, y los que no, no. Entonces, en mi tesis yo primero tuve que buscar qué hongos, o sea, fue un prueba y error, Claro. O sea, sí, tuk, tuk, tuk. Buscar qué hongos pueden vivir en colilla de cigarrillo. Hasta que encontré unos que yo personalmente los había ido a buscar a Misiones. Yo estuve en una pasantía en Misiones, en Puerto Iguazú. No sé si conoces allá, ¿dónde está Cataratas? Sí, sí, sí. ¿Dónde está el Parque Nacional? Bueno, sí, sí. Yo no fui al Parque Nacional de Cataratas porque los permisos que yo tengo de colecta son para parques provinciales de Misiones, porque me lo dio, o sea, son permisos que te da la provincia de Misiones para ir al monte, buscar hongos, después como que haces una listita de los hongos que te llevas para ir a estudiar en el laboratorio, y te da todo el permiso, desde la colecta hasta el estudio. Es como si la provincia te presta sus hongos. Bien. ¿Sí? Y eso es muy importante. En ciencia, si vos vas a un lado a buscar algo, tenés que tener el permiso, porque los dueños, digamos, entre comillas, de lo que sea que vos saques del medio ambiente, es la gente del territorio. En este caso, Misiones. Entonces se hace el pedido oficial. Hola, gente de Misiones, yo vengo a hacer ciencia, me prestan esto. Bien. ¿No? Y todo un papeleo especial. Entonces siempre sepan que esto... Porque el día de mañana se hace un sistema de no sé, de biorremediación con estos hongos, se genera una patente. Una patente, exacto. Hay que devolverle a quienes te dieron esto. Misiones es en parte dueña, ¿entendés? O sea, la provincia entera. Bien. Seamos conscientes también de esas cosas. La biodiversidad, no solamente hay que cuidarla, sino que si la vamos a estudiar, pidamos permiso. Bien. Como corresponde. Cuestión. Veníamos con que, bueno, los hongos. Yo me quedé con los que podían degradar, o que podían crecer, perdón. Y lo gracioso es que los que yo me quedé eran todos misioneros, o sea, los que mejor funcionaron y crecían mucho. No sé si alguien vio crecer un hongo. Los hongos se ven como si fuera algodoncito. Sí, sí. ¿Lo ves? Como una red de algo como medio algodonoso. De hilitos, sí. Es parecido, hilitos, tal cual. Esos hilitos, esa es la forma del hongo. Ese es el cuerpo del hongo. Y nos parece tan raro porque decís, pero ¿cómo come? ¿Qué hace? Si es un hilito. Bueno, esos hilitos son hilos de células y esas son las hifas. Y eso es lo que se va metiendo dentro de la madera, o en este caso dentro de las colillas. De hecho, yo tengo unas fotos de microscopía electrónica de cómo entran las hifas dentro de la colilla y son preciosas. Digamos, realmente se ven los hilitos metiéndose entre medio de las fibras del filtro. Acetato, digamos, uh-huh. De lo que hace el filtro. Preciosas. Bien. Tiene que ir a publicación ahora, así que en algún momento, cuando se publica, se las paso. Dale, así las ponemos en el portal de la radio. Pero bueno, la idea sería esa, ¿no? Nosotros tenemos un hongo que puede crecer dentro de las colillas y después decís, bueno, pero detoxifica, porque yo lo que quiero es que eso deje de ser tóxico. Claro. Entonces yo hago extractos para testear sobre distintas especies. He probado sobre efectos sobre la germinación de plantas, efectos sobre renacuajos, y a su vez le hago como unos testeos para ver qué pasan con cosas como la nicotina. Nosotros vemos que a lo largo del tiempo que el hongo va creciendo dentro de las colillas, va bajando la nicotina. Entonces, y se encuentran productos de degradación, que sería como que, bueno, vos cuando rompes la nicotina se generan otro producto, no es que desaparece. Claro, subproductos. Entonces acá es como que estamos uniendo el caminito, ¿no? Es como, bueno, el hongo va creciendo, vos lo ves como crece sobre el material hasta que cubre todo el material, decís, bueno, está bien, va creciendo bien. El material post tratamiento es menos tóxico, todavía nos falta hacer más evaluaciones para ver qué tan poco tóxico es, porque como que le vas poniendo cada vez más concentración a ver qué momento le hace algo al renacuajo, por ejemplo, claro. Tipo, en qué momento es tóxico esto. Porque las colillas son súper tóxicas, vos le pones un poquito de agüita de colillas, o sea, es como si fuera té de colillas. Como un tecito con las colillas, té de colillas, sí, pero con agua fría, es té frío de colillas. Y se lo pone a los renacuajos, se mueren como unos campeones, pobrecitos. Entonces, no, bueno, la idea es, como los tratamientos, yo hago esos tipo tecitos de los tratamientos y los renacuajos no se mueren, voy concentrando más a ver en qué momento eso puede ser dañino, y por ahora venimos bien, es como, nos sorprendimos nosotros mismos, porque como venís con algo tan complejo, no sabés qué tanta suerte vas a tener con la degradación de eso. Claro. Y venimos bien por ahora, o sea, es como, yo feliz. No, increíble. Porque es mi trabajo, ¿no? Tu aporte, eso y de, lo que te de empezar, digamos, claro, por buscar las especies, ya es un montón, porque, digamos, es muy promisorio ya haber encontrado especies que sí se pueden... Una cosa increíble es que le saca el olor. Yo no les puedo explicar porque obviamente eso es algo que tenés que estar presente. Las colillas huelen a cenicero viejo espantoso, o sea, eso es horrible. O sea, ya creo que se lo pueden imaginar por totalmente, cómo huelen las colillas, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora imagínate una cajita donde vos tenés colillas con este hongo, que no se ve muy lindo, chicos, porque es como yo les decía, el algodoncito creciendo arriba de las colillas no es bonito. Pero cuando abrís la tapa, no huele. Bien. No, digamos, las ves, están las colillas ahí, no huelen. Porque parte de lo que le da el olor a las colillas es esto que te decía del alquitrán y demás productos, claro, que al parecer este hongo estaría, digamos, degradando. Determinar qué es lo que hace con todos estos compuestos químicos se hace por sistemas complejos de cromatografía. Usas unos aparatos re difíciles. Yo estoy usando algunos en la Universidad de San Martín, donde está mi codirector, digamos, el que me ayuda con la parte química. Y honestamente para mí, yo que no soy química, me encontré con el mundo de la química y dije, qué difícil que es esto. Bueno, parte de... Pero la verdad... Sí, parte de hacer trabajos interdisciplinarios es tener que salir de tu zona de confort, sí, y volver a tratar de recordar química orgánica y inorgánica y decir, no, no me acuerdo nada. Pero les va a pasar a todo el mundo, asumo. Hay que volver a leer, hay que volver a hacer todas las cosas. Pero sí, bueno, también empezás a trabajar con gente que trabaja de otras áreas y que también se impresionan mucho porque ellos no saben lo que es un hongo, por ejemplo. El químico se quedó mirando y el hongo, ¿dónde está? Claro. ¿Cómo es eso? Claro, es eso blanco que está arriba de las colillas. Claro, claro. Bueno, qué maravilloso que nos sigamos sorprendiendo de la cantidad de trucos y de beneficios, sí, que tiene la biodiversidad. Y es que son esas dos cosas, ¿no? Tener biodiversidad, y la otra es encontrarle las herramientas, porque también depende mucho de la inventiva de uno. Yo, en el laboratorio nuestro, que es micología experimental, tenemos un montón de desarrollos distintos. Y por ejemplo, hay un chico que trabaja conmigo en el mismo laboratorio, pero ellos hacen en conjunto con FADU, que es de diseño y urbanística, hacen materiales de construcción con hongos. Exactamente. O sea, se llama bioaglomerado fúngico, si lo quieren googlear. Hacen cosas divinas en una intersección entre lo que es arte, construcción y biología. Bien. Es como que esas cosas te vuelan la cabeza. Claro, claro. Hablamos de las aplicaciones y fueron infinitas casi las aplicaciones del mundo fungi. Desde eso, desde la farmacología hasta la construcción, bioconstrucción. Sí. Porque serían materiales biológicos, digamos, y no... Sí, de origen... Sí, o sea, de origen biológico, y lo que tienen interesante es que muchos ya podrían ir reemplazando parte de lo que nosotros hacemos con plásticos. Por ejemplo, el biomaterial fúngico es muy, muy buen aislante y podría ocupar el espacio del telgopor, por ejemplo. Y es como que, bueno, genial. Entonces, parte de lo que nosotros decimos, ¿viste? De reducir, reutilizar y reciclar, las tres grandes R's para reducir. Es literalmente eso, decís, bueno, reemplazalo por otra cosa. No querés hacer plásticos, busca la vuelta. Y otro componente súper presente, en las, por lo menos en las acequias mendocinas, el tergopol es... Tergopol. Es muy abundante. Este material está bueno, vos sabés que creo que eran las bioaglomerado fúngico lo usaba, creo que Dell, viste la máquina, las computadoras Dell, sí, una marca creo que es, creo que lo usaba, viste cuando te ven, compras una compu, viene como en la cajita y con las esquinas de telgopor para que no se golpee. Sí. Es un aislante, pero de golpe, digamos, no, sí, es un aislante de... Bueno, ponían bioaglomerado fúngico y uno dice, para algo tan sencillo como eso, que no es que decís, tengo, le voy a poner alimento, no es que es un pote de helado y la verdad es que no quiero comer de un pote de helado que tenía hongos, qué sé yo. No, no, es para que no se golpee algo. Ese tipo de aglomerado, primero que recupera material, digamos, usan aserrín y demás cosas que son residuos. Uh-huh. Entonces decís, está bueno, ¿por qué no aplicamos? Empezaremos a pedir que se apliquen estas cosas si ya existen. Claro. Muchas veces no se aplica por una cuestión de costos. Como que dicen, no, bueno, porque es barato el telgopor. Sí, es que es barato, pero pagas la cuenta más tarde. Claro, ya están montadas. La reconversión viene por ahí. Como vos decís, empezamos hablando de una toma de conciencia y vamos a terminar hablando de una toma de conciencia. Las empresas se tienen que reconvertir a procesos productivos más sustentables porque no queda otra. Y sí, va a haber inversión y sí, va a haber inversión. Y los estados tienen que ayudar, los estados tienen que ayudar. Pero no hay otra manera de hacerlo. Ayudar y revisar también. Es como una cuestión también de ser. La gente, yo creo que en el momento en que concientizas al público, el público pide algo y las empresas a veces tienen que ajustarse a lo que pide el público también. Entonces, tanto el Estado es responsable de revisar que las cosas se hagan bien, con ética y demás, como la gente de pedir, che, esto no va más. Exactamente, sí. Yo he visto cosas de, por ejemplo, que decían campañas de unos cigarrillos que venían con una semilla dentro de la colilla y te decían que si la tirabas iba a crecer la plantita. O sea, literalmente marketing. Te pedían que lo tires y te decían que eran verdes, o sea, eco-friendly o lo que sea. Y es, primero, está mal pedirle a alguien que tire algo que no se degrada. Segundo, yo no sé en qué situación estaría esa semilla para que digan que germine, porque le acabas de pasar no solamente todos los tóxicos, sino que está caliente. O sea, yo creo que la remataste, la verdad, no sé si eso germina. Tercero, no puedes germinar cualquier cosa en cualquier lugar. Primero porque ecológicamente vos no puedes hacer el desastre de plantar cualquier planta en donde se te cante la gana. Exactamente. Entonces, no entraba por ningún lado. Y yo me horrorizaba porque eso lo vendían como una temática eco-friendly. Sí, creo que acá también el gran tema es la industria y, bueno, el poder económico que tiene. Y también, digo, valoro muchísimo que vos seas una investigadora que también el Estado aporta para que vos puedas investigar y que esos aportes sean valiosos también, no solo para nosotros en Argentina, sino también como aportes valiosos a la humanidad. Así que bueno, María del Pilar, estamos repasadas de tiempo. Te agradecemos porque es súper interesante y aparte nos quedaríamos horas escuchándote. Todos temas que están vinculados, como decíamos al principio, ¿no? Donde podemos ver la ciencia. No nos queda ya lejana, sino poder ver el impacto que puede tener, por ejemplo, un reino tan grande como el fungi, al servicio también de la poquita descontaminación que hablábamos de esto, específicamente de las colillas, pero bueno, genera esperanza también. Así que te agradecemos y bueno. Muchísimas gracias. Bueno, cualquier cosa, si no hongos o algo, me avisan y yo les consigo al especialista en la temática. Siempre hay alguien ahí dando vuelta en la facultad. Lo tomamos para una próxima entrevista. La gente te pide, me avisan. Bueno, buenísimo, dale, muchas gracias. Un gusto, chicas. Buena semana. Hasta luego. Bueno, buenísima la entrevista que se consiguió, señorita Celina. Muy buena, la verdad. Sí. Me da esperanza de pensando en estas islas y de lo promisorio de este reino que hemos empezado a hablar. Tal cual. Y otra cosa que nos queda pendiente, que Pilar lo mencionó, es la fuerza del y el poder del consumidor, la consumidora. cómo nosotros desde lo que compramos, decidimos comprar, decimos sí o decimos no, podemos mover las fuerzas económicas. Tal cual. Otro tema para una próxima entrevista. Retema porque está todo vinculado, ¿no? También la ciencia al servicio de qué. Y eso es importante tenerlo en cuenta también para generar conciencia. Bueno, Silvi, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muy linda la columna de hoy. Y bueno, vamos a seguir con temas fungi. Sí, seguimos. Seguimos, tema fungi. Bueno, querida Silvi, la despido por ahora. Nos vamos rapidísimo.